La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación telefónica con Yolanda Libertad Aranda, defensora del pueblo de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, recientemente asumido, y queremos que nos cuente un poco su experiencia, su trabajo, qué trabajo venía haciendo y qué significa para ella ser la defensora del pueblo de la ciudad de La Banda. Yolanda, ¿cómo le va? Nos saludamos desde La Gente y su defensor. ¿Qué tal? Te saludo a toda la República de Argentina. La verdad que para mí es una gran oportunidad haber llegado a cumplir un sueño, porque después de 10 años de venir cumpliendo una función como concejal desde el legislativo, presentar proyectos tan importantes para nuestra ciudad, con 120.000 habitantes y con barrios que realmente necesitan el acompañamiento de toda una gestión, para mí llegar a defensora realmente es un orgullo y cumplir un sueño y poder plasmar en proyectos lo que el vecino necesita, ¿no? Te cuento un poquito que a través de, con estos 10 años de concejal, 35 años de trabajar a la par del vecino, de integrar las juntas vecinales, asociaciones de fomento, clubes de fútbol, apoyar incondicionalmente a todas estas instituciones con indumentarias deportivas. Te doy un ejemplo, que para el Día Internacional de la Mujer se busca un espacio de recreación donde puedan ser insertas todas las mujeres que realmente no tienen oportunidad muchas veces de que sean reivindicadas y homenajeadas, y se ha homenajeado a mujeres con oficios que muchas veces no son trascendentes, pero que sí son importantes para nuestra sociedad de la ciudad de La Banda. Y también desde mi espacio de concejal he presentado al Ejecutivo la recuperación de espacios verdes, lugares que eran mini basurales, y se han realizado casas saludables para todas aquellas personas que no pueden pagar un gimnasio porque muchas veces les sale caro, y esto es gratuito. Claro, tratar de aprovechar ese espacio verde. Claro, recuperación de espacios verdes que muchas veces no son cuidados, y los mismos vecinos hacían mini basurales, y bueno, con el intendente hemos logrado recuperarlos, hacer placitas saludables en todos los lugares donde no había placita. Hemos hecho placita, después hecho también proyectos de canchitas de fútbol, los potreros que se llaman, sí, con iluminación para sacarle a los chicos de la calle, donde realmente estaban en permanentemente peligro de inducirlos a la droga, a la prostitución y todo eso. Entonces he logrado captar a estos niños, sacarlos de la calle y crearse las escuelitas de fútbol en los barrios, donde se les da la indumentaria deportiva, donde se hace beneficio para comprarle las zapatillas, bajo el lema estudio y hago deporte, porque eran chicos que tampoco iban a la escuela, y el pretexto era de que si ellos estudiaban podían hacer fútbol. Entonces, como a todo chico le gusta hacer fútbol, hemos logrado de esa manera sacar a muchísimos chicos de la calle y que hoy realmente están integrados en una sociedad que viene avanzando a pasos agigantados, ¿no es cierto? Y con el flagelo que es la droga, el alcohol y bueno, sumarle otras acciones que nos conmueve muchísimo a la sociedad y no sabemos cómo manejarlo. Ha crecido mucho La Banda, ¿no? Como ciudad, usted me contaba, es decir, ha crecido exponencialmente, urbanísticamente y todo, y eso también trae lo bueno y lo malo, ¿no? Trae el progreso, pero también trae estas cosas que usted nos contaba, ¿no? Sí, realmente uno va acorde a las circunstancias, trata de defender lo que es nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras tradiciones, y entonces en base a eso se trabaja a la idiosincrasia de una ciudad y de su cultura, ¿no? También así nosotros hemos como concejal, para que el vecino no esté golpeando todos los días a la puerta de los funcionarios, llámese intendente o llámese concejal, hecho que se haya un móvil cultural donde salgan los barrios a mostrar lo que el municipio tiene, tanto lo que sea en danza, que es lo folclórico, que a nosotros no, como cuna de poetas y cantores, nos conocen a nivel nacional, ¿no? Porque nos representa, los identifica. Claro, esos son los pagos de los Carabajal, de los Manceros, así que también se ha hecho desde la cultura que la dirección de cultura salga a los barrios con ese móvil cultural y hacerle, o sea, de manera de que muchas familias que no pueden pagarse una entrada para venir a ver un espectáculo de lo que fue, en un festival, en algo, porque es carísimo, lo hacemos que vayan a los barrios, tales así que se ha creado patios culturales también en los barrios. Yolanda, ¿y cuál es la expectativa ahora como defensora del pueblo, de la ciudad? ¿Cuál es la expectativa de su trabajo? ¿Dónde quiere, quiere darle más apuntalar el trabajo de la defensoría? Y por supuesto en conjunción también con otros defensores de todas las provincias, ¿no? Bueno, yo lo entiendo, desde que he llegado a la defensoría he tratado de interiorizarme cuáles son los alcances como defensora del pueblo y tratar de ir capacitándome en lo que se pueda para poder defender los derechos de las personas, ¿no? Propiciando políticas públicas, cooperando con la justicia y con otros organismos de control en la fiscalización del sistema, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Estuvo en la reunión de los defensores ahora en San Juan, ¿no? En San Juan, sí. ¿Sí? Buena experiencia, ¿no? Sí, la verdad que se ha tratado muchísimos temas importantes, como es la telefonía celular, que hoy es la vedette del momento y que realmente el ciudadano no recibe los servicios de acuerdo a lo que está pagando, porque es carísimo el servicio y es ahora más que lujo, es una necesidad para todos los ciudadanos poder estar comunicados, ¿no? Sí, además para eso también hay todo un bombardeo de publicidad, de ofertas, de todo, que después no se condice con el servicio que prestan, ¿no? Ese es el gran problema, porque a la hora de que nos llaman todos los días por teléfono, nos ofrecen nuevos servicios y después no lo cumplen. Y no cumplen y te cobran, por ejemplo, lo que son los teléfonos de prepaga, tenemos problemas que se compran una tarjeta y a las 2 horas ya no tienen un crédito, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso para uh-huh. luchar con estas multinacionales que, uh-huh. que están instaladas y que nadie está haciendo nada, ¿no? Y bueno, y otra idea es hacer que la Defensoría del Pueblo sea una institución de paz y que pregone la democracia, buscando siempre las vías de conciliación a los problemas con métodos alternativos, evitando la confrontación judicial. Claro, evitar, es decir, sería como quien dice la mediación entre los vecinos, entre los problemas de los vecinos y las autoridades, cosa de evitar además este desgaste, ¿no? La pelea, la puja, que voy a tribunales, claro, que lo llevo. Sí, seguro, porque uh-huh. El vecino necesita, por ahí el defensor del pueblo. Mucho, aquí en mi caso, por ejemplo, yo estoy haciendo a la mañana, atiendo en la oficina la Defensoría del Pueblo, y a la tarde que hago las visitas a los barrios y me reúno con los vecinos, con las juntas vecinales, con los clubes, con las, para ver cuáles son las necesidades, de manera que los vecinos no vengan a la Defensoría a gastar sus moneditas que tienen para el boleto. Y hago que la defensora del pueblo vaya a la gente. A la gente. Yolanda, le agradecemos muchísimo. Yolanda Libertad Aranda, defensora del pueblo de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y, por supuesto, siempre vamos a estar en contacto cuando tenga temas para contarnos, cómo va la realidad de su trabajo. Muchas gracias, muy claros sus conceptos y le deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, le agradezco a usted ese interés por esa defensoría. La verdad que para mí es un orgullo estar representando aquí a los ciudadanos bandeños y que necesitan muchísimas cosas y más que nada se va a alargar una cartita de información para ver los alcances de la defensoría del pueblo y saber que la defensora va a estar con cada una de las instituciones, así que vamos a estar informando todo lo que hacemos. Ahora, por ejemplo, ya voy a hacer una charla en un programa que del uso responsable de la telefonía celular móvil, cómo deben los chicos utilizar este sistema del Facebook, sus ventajas, qué le puede brindar sus alcances. Pero por sobre todas las cosas, pregonar y velar por la unidad de la familia como eje principal de una sociedad. Muchas gracias, Yolanda Aranda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahora presentamos las noticias. Santa Fe, solicitan que se prohíba la fumigación con el plaguicida 2,4-D. El Foro Ecologista de Paraná, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y el Centro de Protección a la Naturaleza solicitaron al SENASA que se prohíba la utilización de los agrotóxicos 2,4-D, porque es un agroquímico que genera impactos muy fuertes en la salud de la gente. Las organizaciones recordaron que dicho agroquímico forma parte del agente naranja que se utilizó en la guerra de Vietnam, que ha producido efectos devastadores, y ahora se lo utiliza de manera masiva y sin ningún control por parte del Estado. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.